El título este del arte de la intervención histórica es un título escogido, no es un título al azar, porque la intervención en la historia, en el caso de la internacional situacionista, se concreta fundamentalmente, aunque no exhaustivamente, en la revuelta del mayo del 68. O sea, si podríamos identificar la IS, se llamaba la IS, la Internacional Situacionista, con un hecho revolucionario concreto, es ese, aunque no es el único. Estuvo también en unas revueltas anteriores, en Estrasburgo, y en algunas otras más de posteriores, el otoño rampante en Italia, en el 69. Y bueno, vamos a hablar de cómo empezó, cómo a un pequeño grupo de artistas, al principio eran eso, era un pequeño grupo de artistas, llegaron a la conclusión de que la única tarea que le quedaba por hacer al arte era subvertir todas las relaciones sociales, es decir, era hacer la revolución. Bueno, la Internacional Situacionista era una vanguardia. La idea de vanguardia es una idea que aparece, sobre todo, podemos hablar de a principios de siglo, con lo que se llamó movimiento Dada. Esa podría ser una vanguardia artística, el modelo de vanguardia artística. La idea de vanguardia era algo diferente, era una manera de ir a la contra de la cultura burguesa y hacer tabla rasa de ella. Entonces, lo que caracterizaba a una vanguardia, que es una forma de organizarse, era sobre todo un ataque frontal contra el sistema. En este caso, como estamos hablando en el terreno de la cultura, ese era el territorio donde se ejercitaba la vanguardia. Para esto, esta revolución cultural, que significaba, tenía sobre todo una fase negativa, esa fase de tabla rasa. Los vanguardistas, los artistas de vanguardia, entonces, sobre todo iban de frente contra el sistema. Ahora se dirían artistas antisistema, se llamarían ahora. Entonces quedaban como pequeños cenáculos minoritarios, donde en algunas ciudades donde aparecían escenarios libres, pequeños barrios marginados, donde podía llevarse una vida libre, donde el capitalismo no había arrasado todo, aparecían focos de contestación, donde los mismos políticos, o sea, los mismos políticos revolucionarios, luchadores obreros, artistas, todo el mundo confluía, vivían en lo que se llamaba entonces la bohemia, ¿no? París sería un poco el centro o la ciudad modelo que permitía vivir sin trabajar, sin dinero, era durante prácticamente toda tu existencia, si no eras muy exigente. El medio bohemio era suficiente para alimentarte. Bueno, esto es un arte, no es la subversión, no es no es más una teoría o un conocimiento, ni siquiera una teoría aplicada, es sobre todo un arte. Es como un oficio. Para Debord era el arte de la guerra. Debord siempre, que es el fundador de la Internacional Situacionista, siempre veía a la sociedad como un tablero, como un escenario de guerra. Entonces, ya sabemos, el arte de la guerra, pues la estrategia, la táctica, depende todo de los movimientos de las fuerzas en presencia. En una de las primeras obras todavía artísticas del movimiento, una pequeña novela que se llamaba Los caballeros del rey, de la compañera de Debord, Michelle Bernstein, sale una conversación así que un personaje le pregunta al otro, dice, ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo me dedico a la reificación. Dice, hombre, esto debe ser un trabajo con muchos papeles, muchos libros, una mesa grande. Dice, no, fundamentalmente me paseo. Lo que hago es pasear. Es decir, lo que hace es visitar el escenario de la lucha. Bien, en ese un poco en clave de humor, esta especie de pseudonovela, en realidad es un manifiesto más. La vanguardia siempre se expresa, no tiene obras, no tiene obras realmente. Sus obras son manifiestos y sus manifiestos son realmente sus principales obras. Esto diferencia a la vanguardia de cualquier otra cosa. Los situacionistas llegarían más lejos, decían que no había un arte situacionista, sino un uso situacionista del arte. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial mejor, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda hay un periodo entre guerras donde aparecen las primeras vanguardias, los futuristas, los constructivistas rusos, los expresionistas alemanes, o sea, aparecen todas vanguardias dadaístas, surrealistas, que son vanguardias politizadas. Aunque actúen en el terreno de la cultura, actúan con unas perspectivas antiburguesas, es contrarias al orden establecido. Muchos de ellos serían militantes. Algunos, por ejemplo, algún dadaísta, como se llamaba Einstein, como el científico, aunque no tenía nada que ver, Albert Einstein. Este Einstein estuvo en la columna de Durruti, por ejemplo. Es decir, que eran personajes que su obra no se acababa en la obra de arte. O sea, toda su vida, y principalmente su vida, era su obra. Suelen ser más interesantes las memorias en el momento que la han escrito que su obra propiamente dicha, porque la obra está siempre, adopta siempre un carácter negativo. O sea, señores, en la segunda posguerra se produce también una crisis de valores burguesa. Y precisamente los artistas de vanguardia quieren aprovechar esa crisis de valores para atacar de frente, para impedir que la cultura burguesa se consolide de nuevo. Y entonces tenemos a los surrealistas que se están reorganizando, que han reaparecido, pero tenemos a una pequeña vanguardia ruidosa, que son los letristas. Los letristas eran pocos y se dieron a conocer en el Festival de Cannes. Normalmente usaban, una de sus armas importantes era el escándalo, era la provocación y el escándalo, precisamente para contrarrestar el cerco de silencio este con que la burguesía se solía prevenir de ellos y les solía responder. Ellos contraatacaban buscando provocar el provocar el escándalo máximo. Y entonces uno de esos, el primer acto donde se dan a conocer la vanguardia, esa pequeña vanguardia letrista, es el Festival de Cannes. Recogen de las papeleras de una cinematográfica, recogen trozos de cintas desechados, rayados, en mal estado, los conectan y los cubren de un audio provocador lleno de frases insultantes. Y lo presentan como un arte nuevo, como un cine así, progresista en Cannes. Claro, en Cannes aquello era infumable incluso para las mentes así avanzadas de la burguesía artística. Y obtuvieron lo que ellos querían, un escándalo. Se dieron cuenta los organizadores. Y entonces, para contrarrestar el escándalo, le dieron el premio a la obra creativa de la prensa o algo así. Le dieron un premio secundario, pero lo cierto es que la película fue prohibida y el escándalo ya estaba hecho. Bien, en base a eso aparecen las poesías con letras, o sea, poesías sin palabras, aparecen películas que son en espacios blancos y espacios negros, que no tienen imágenes, solo tienen frases. Las frases están recogidas son notas de prensa o títulos de libros, de manuales jurídicos, de cualquier cosa, o sea, tomadas al azar. Una de ellas, una película de estas, la más experimental quizás, es la película esta, Gritos en favor de Sade, de Debord. Ni salen gritos, ni sale Sade. De hecho, sale escenas en blanco y en negro, y al final una larga secuencia de 30 minutos en negro que evidentemente agotaba la paciencia. Las películas duraban más de 2 horas, y 2 horas en ese plan agotaba la paciencia del crítico de más de avanzada. Todas esas provocaciones, que además había gente que se cabreaba, pero si no se cabreaban, había gente que fingía cabreos para montar la trifulca, porque lo que le interesaban es que se montara la trifulca y se jodiera la cosa en la sala. Pues a veces echaban harina al público, echaban agua cuando estaba todo en oscuro. Entonces, este tipo de gamberradas, este tipo de usar la publicidad, por ejemplo, convocaban una conferencia de algún intelectual patentado, como Jean Cocteau y todo esto, y se presentaban ellos y hacían alguna película de estas, o algún recital de alaridos, que decían que era poesía fonética, y cosas así. La idea de la vanguardia, el análisis letrista era muy simple, es decir, estamos en la primera fase del combate. Lo que interesa es sobre todo la fase destructiva. Lo que se trata sobre todo es de acabar con todos los valores artísticos, con las formas, con los colores, desde cualquier ángulo, pero ir acabando con todo eso, desde la materia. Sería el momento que ellos llamaban ciselante, es decir, el momento destructivo, el momento disolvente. Este momento disolvente se realizaba sobre todo con una especie de hiperinflación, es decir, una especie de explosión de técnicas artísticas imposibles. Por ejemplo, hay cuadros que en realidad eran papeles publicitarios pegados y arrancados a trozos. Entonces, lo que quedaba, los trozos arrancados y tal, lo presentaban como unas cosas que ellos llamaban de collage. Así. Habían otros, eso es curioso, porque todas estas técnicas luego fueron recuperadas, luego 10 años después era arte puro, citaré algunos ejemplos. Habían otras que eran pues salpicaduras y chorretones, que ellos llamaban metagrafías. Habían composiciones musicales que no tenían sonido, cualquier cosa era buena, pues habían, la verdad era una cantidad de propuestas estéticas. Y el objeto de esas propuestas estéticas era precisamente eso, desvalorizar el arte. Había, por ejemplo, unos paneles que eran de 100 metros, donde a través de unas máquinas que salpicaban de pintura, las iban regando, salpicando, y luego los cortaban por trozos y los vendían como arte industrial, es decir, cualquiera podía hacer arte industrial. El arte industrial no se vendía por cuadros, se vendía por metros. Dame 12 metros de arte industrial y todo eso. Bueno, estas son experiencias en ese terreno. Esas son las experiencias artísticas. Lo que pasa es que la polémica ya se estableció dentro del pequeño círculo letrista porque una parte de ellos pensaba que el momento creativo ya había llegado. Y otra parte pensaba que no, que había que seguir hasta llegar a la abolición del arte, que su proyecto era la aniquilación del arte, de las formas artísticas. Entonces, claro, esta segunda, digamos, opción, la opción negadora, se convertirá en internacional letrista. Estamos hablando de los años 50 todavía. Y la internacional letrista, junto con un movimiento que es de varios países, italiano, alemán, danés, holandés, que se llama Bauhaus Imaginista, que está basado sobre todo en una crítica al funcionalismo, que era que estaba de moda entonces, y a la conversión, digamos, del vivir en algo, en una acción mecánica. Sabéis que el funcionalismo describía las casas como máquinas de vivir y sobre todo defendía la circulación. Defendía el diseño industrial, la aplicación, la unificación de artes para la producción, Claro, este tipo de cosas eliminaba lo que era, este tipo de prácticas adelantaba lo que luego sería el diseño industrial adelantaba y la producción moderna. Y la construcción, la arquitectura de bloques, todo esto que vendría después. Y estos, en nombre de una creatividad, en nombre de la vida misma, esta vanguardia europea se encuentra con la vanguardia esta francesa que quiere abolir el arte, con la vanguardia letrista que quiere abolir el arte. Y fundan la Internacional Situacionista. Fundan en un pueblecillo, en el 57, en Cocho de Rossia, que es un pueblecito de cerca de Génova, fundan esta internacional. Bueno, la palabra situacionista viene de una de las técnicas letristas, que era la construcción de situaciones. Los letristas no defendían ningún, como querían abolir el arte, no defendían ninguna forma artística. Lo que sí que defendían es la construcción de ambientes, construcción efímera de ambientes a través de un uso desviado de elementos estéticos, construcción de laberintos, por ejemplo, y reacondicionamientos efímeros de barrios, de lo que sea. Defendían ese tipo de intervenciones en base a crear comportamientos subversivos. Eso era, seríamos teoría. Entonces, un situacionista es aquel que construye situaciones, o que se dedica a construir situaciones. Este es el significado. No es el seguidor de ningún credo. Los situacionistas no tenían un cuerpo teórico, aparte de este proyecto de abolición del arte, en el que apoyarse. Y algunas técnicas de abolición, como eso, como era ese el desviamiento este de elementos estéticos, como era la construcción de situaciones, como eran las derivas, etc. Como eran los estudios psicogeográficos. En fin, este tipo de experimentación, este comportamiento experimental extremo, es el que caracterizaría a la Internacional Situacionista en sus primeros momentos. El sistema dominante sabe, o sea, si todo lo que no le mata lo engorda, sabe dar las vueltas a las cosas, porque lo que antes era subversivo, 5 o 6 años después, es lo más de moda. Y eso pasaba, que todos estos experimentos practicados por gente que literalmente se moría de hambre, luego son el objeto de creadores, de pintores, de arquitectos, que literalmente se hacen de oro. Y podríamos decir, por ejemplo, el más característico aquí en España sería Tapies, sería Raffles Casamada, Equipo Crónica, yo qué sé, las neovanguardias así de finales de los 50 y todo esto, que están cogiendo el mismo discurso disolvente, pero lo presentan como arte. Es lo que pasa con la famosa obra Fontaine, de Marcel Duchamp. En 1918 le pidieron una escultura y él mandó un urinario, una taza, un orinal de estos de taza, de un urinario, y le llamó fuente y fue expuesto. Bueno, ese tipo de actos, en un principio, evidentemente, era un insulto a la obra de arte, pero la sociedad le da la vuelta y lo acepta como arte. Hasta entonces, todos esos actos provocadores, la sociedad les sabía dar la vuelta. Se mantenían sobre todo en el terreno cultural. Y lo que pasa hoy en día es que en las exposiciones de Duchamp y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York está allí la fuente, es decir, está allí el orinal como una obra de... Más tarde, yo que sé, hay el caso de Mazzoli, un vanguardista, que hizo una exposición y se pegó una cagada y le puso mierda de artista. Bien, esa mierda de artista sería una versión de la Fontaine de Duchamp. La mierda artista de Mazzoli forma parte ahora de las exposiciones de... Pues, está allí bien seca, bien conservada, no sé si es la misma. ¿Qué? La metió en lata. Pues Yo desde luego la vi sin lata, pero eso hace un huevo tiempo. Claro, igual la han conservado o simplemente han puesto la lata y puesto la etiqueta mierda artista. No, la mierda no se puede conservar así como así. Pero la mierda se ha convertido en arte. Esta es la enseñanza. Es decir, se le ha dado la vuelta. Bueno, la intervención situacionista hace como una especie de planteamiento general de todo esto en un folleto que se dice informe de la construcción de situaciones, que servirá de base a esa organización. Luego desarrollan, sobre todo por el lado artístico, desarrollan unas críticas, que sobre todo son críticas urbanas, se llaman urbanismo unitario, y llega un momento en que ya algunos de ellos, Franquin primero, De Bord, que era belga, De Bord y algún otro belga, se introducen en un grupo revolucionario que se llamaba Socialismo Barbarie. Este era un grupo de extrema izquierda. Y claro, eso pasa en el año 62, ya llevan 5 años. Ellos llegan a la conclusión de que la subversión no tenía que separar la revolución cultural de la revolución social, sino que tenían que caminar de la mano. Es decir, ellos no eran un grupo especializado, sino tenían que ponerse manos a la obra en ese terreno también. Y como la teoría revolucionaria había estado durante mucho tiempo anquilosada, recuperada por el leninismo, todo esto, ellos la intentaban y lo consiguieron, crear una teoría unitaria de la crítica social. Su método sería el de Hegel y Marx, el método dialéctico, y los elementos centrales es la crítica a la vida cotidiana, a través de la cual tienen una nueva definición de proletariado. Ellos piensan que el proletariado ya no es alguien explotado en su lugar de trabajo, sino explotado en el conjunto de su vida. Entonces es sobre todo la zona donde consume, donde vive su vida, la que define mejor la explotación. Bien, el concepto de espectáculo es un análisis que deriva del capital. El espectáculo es la forma moderna del capital, es el capital concentrado a tal punto que se vuelve imagen. Es una relación social mediatizada por imágenes, es decir, es un análisis que huele bastante al capital, que se deriva de él, evidentemente incluso las mismas frases son frases que vienen de ahí, o sea, son frases en su planteamiento original son frases del primer capítulo del primer tomo del capital, y el del capítulo del fetichismo de la mercancía, que será una de las bases de la teoría del espectáculo. El tercer elemento, bueno, tenemos la crítica a la vida cotidiana, la teoría del espectáculo, tenemos la abolición del arte, el viejo proyecto de la abolición del arte, en este caso el arte es la revolución, y su frase es, también utilizan un texto de Marx, que es las tesis de Feuerbach, es decir, para suprimir el arte hay que realizarlo, para realizar el arte hay que suprimirlo. Es una definición. Marx lo decía de la filosofía. Ponen la cosa en el arte. Bueno, el resultado es que el cuarto elemento es la teoría el poder absoluto de los consejos obreros. Es decir, es la revolución proletaria. Ahí se nota el paso que han dado los situacionistas dentro de socialismo y barbarie, un grupo que está en efervescencia, de donde saldrían algunos grupos que jugarían un cierto papel en toda la preparación de la revuelta de los 60, de mayo 68, como es Información y Correspondencia Obrera, Poder Obrero, serían los dos grupos principales que saldrían de socialismo y barbarie. Bueno, lo que urge en el caso de la Internacional Situacionista es liquidar toda la fase artística. Evidentemente, algo que habían heredado ellos de la antigua vanguardia, sobre todo de los surrealistas, era la coherencia. había que ser consecuente con lo que se hacía. Y entonces el pecado de creación artística era pecado mortal y estaba castigado con la expulsión. Entonces, todo intento de creación individualista de una obra artística equivalía a colocarse fuera del proyecto situacionista y, por lo tanto, a ser objeto de expulsión. Estas expulsiones se hacían de manera ruidosa y escandalosa porque se pretendía que esto fuera ejemplar. La vanguardia tenía la única explicación de la vanguardia es que fuese ejemplar, que fuese coherente con lo que afirmaba. Y si alguno de ellos no lo era, uno de sus miembros no lo era, era excluido. Entonces, esta práctica de las exclusiones, que siempre se la ha reprochado a los surrealistas y a los situacionistas, porque no siempre fue aplicada con buenos criterios, quedaba ahí, era una arma de defensa, impedía ese tipo de buen rollismo que se solía establecer en las vanguardias una vez que habían pasado la prueba de darse a conocer y empezaban a ser rentables. Y la prueba es que muchos de los artistas que pasaron por allá luego crearon una obra ingente y se forraron y vivieron de eso, pasaron al otro lado. Abastecieron al sistema de nuevas ideas, lo innovaron. Bueno, esta abolición del arte implicaba liquidar todas las tendencias artísticas, y estas tendencias artísticas a través de un proceso de críticas, de análisis y de tomas de posición, fueron siendo o bien excluidas o bien obligadas a dimitir. De forma que quedaba un pequeño grupo ya a mediados de los 60, de 5 o 6 personas nomás, pero que con suficiente bagaje teórico y sobre todo vital, porque para saber comunicar, decía, hay que saber escribir, y para saber escribir hay que saber leer, pero para saber leer hay que saber vivir, o sea, que lo primero era vivir. Evidentemente, incluso el uso moderado de toda forma de experiencia, incluido las experiencias vitales, incluido las drogas, la bebida, el sexo, estaba mal visto. Había que dar mucho de sí mismo en todas estas experiencias. Había que, como dirían luego los Spistols, había que dejar vivir a prisa y dejar un cadáver sonriente y joven. Esto forma parte también de la mitología situacionista. Bien, ellos sabían que el tiempo era diferente. Ellos sabían que el tipo de revueltas que se estaban dando, movimiento antiatómico en Gran Bretaña, la revuelta Profo en Holanda, es una revuelta de marginales, que se basa precisamente en eso, en la provocación al orden establecido. Se da en Ámsterdam, pero inmediatamente hace como mancha, se desparrama por toda Holanda y llega a influir a las grandes capitales. En París se darían grupos Provo. Es del año 66, 67. Es el momento Provo es el que dará luego origen a los crackers, a los Ocupas. El cracker es el nombre de Ocupa, que aparece en los años 70 ya. Es a través de sucesivos movimientos y rupturas desembocará en un movimiento en los crackers que todavía existe, ¿no? La gente que se va a vivir también en las barcas de los canales y todo esto, y eso todavía existe. Bien, ellos se dan cuenta también el movimiento americano, las revueltas de los negros en Detroit, sobre todo en el barrio de Watts de Los Ángeles, se dan cuenta de que son signos que anuncian una revuelta mucho más profunda, una revuelta que no sirve para explicarla los típicos esquemas leninistas que estaban de moda entonces, del partido que dirige, las masas que obedecen, la toma del Palacio de Invierno, etc. Ellos pensaban en eso, en que esa revuelta se basaría, metería la palanca, su punto de apoyo en la vida cotidiana, en la subversión de la vida cotidiana, en el rechazo al trabajo y a toda forma a la reificación, a las formas de alienación, el rechazo al consumo. y sentía que estaba en el tiempo, la aparición ya entonces ya había en las primeras comunas que salían en América, muy ligadas todavía en América, se planteaba antes que la acción está extremadamente coherente de las vanguardias europeas, allí era todo lo contrario, allí era una explosión masiva de gente que se despendolaba, que se desconectaba de la sociedad y montaba comunas, montaba organismos de estos, ahora se llaman redes, entonces se podía decir un equivalente a eso, aunque no se había inventado todavía el internet y toda la electrónica, se hacía de boca a boca, con mucho por teléfono normal. Sabían comunas de estas, se creaban teatro de calle, muchas de ellas salieron de los teatros de calle, teatros de tipo guerrilla y todo esto, que se formaban, que también era una revuelta cultural, pero que ligaban mucho con las revueltas de las minorías, que eran precisamente las minorías de trabajadores que no habían podido integrarse en la sociedad opulenta americana, como eran los negros, evidentemente, como eran las minorías hispanas, puertorriqueñas, etc. Y estas minorías se solían practicar un concepto que luego será muy extenso, que es el concepto que se utilizará precisamente para contrarrestar la no violencia, que es el concepto de autodefensa. Quizás quien mejor expondría en ese concepto sería la organización que se llamó Panteras Negras. Bien, son fenómenos simultáneos. Si la Internacional Sionista está reproduciendo un poco los esquemas vanguardistas provenientes del arte y también de la política, hay que decirlo, por otro lado hay experiencias de masas, ya sobre todo las que vienen de América, muy mezcladas con el budismo. El budismo tiene un significado en absoluto místico. Los sionistas no supieron pillar eso bien. Lo miraban como una especie, claro. Los que lo importaban eran intelectuales, los intelectuales se apuntan a lo transforman todo en modas. Pero el budismo era una manera, en un principio sí, intelectual, de practicar, digamos, el descuelgue, una manera de abandonar el mundo, de desconectarse de cualquier valor burgués. Por eso muchos de los poetas eran a su vez budistas y anarquistas, practicaban el zen, la meditación. El budismo no es una religión, no cree en nada en concreto. Y no es de extrañar que todos estos poetas zen y novelistas zen, luego su efecto, esto fue en los años 50, que escuchaban jazz y cogían el coche y se pegaban hostias con el coche, o recorrían 2.000 kilómetros para no ir a ninguna parte, que consumían muchas drogas y todo esto. Entonces todo esto está reflejado en una literatura que hoy en día es una literatura de culto, Jack Kerouac, quien no ha leído la obra En el camino, todavía no ha leído nada. William Burroughs, Almuerzo desnudo, por ejemplo. Y toda esa vanguardia americana, de todo ahí que eran pequeños cenáculos, donde habían también alguno que otro situacionista, concretamente me refiero a Alexander Trotsky, que escribió un par de obras y luego ya nadó en la heroína todo el resto de su vida. Duró mucho tiempo. La prueba es que la heroína realmente, bien usada, mataba menos. Pero en fin, era una manera de morir igual más divertida que ponerse a trabajar. Esta vanguardia anuncia lo que será después la nueva izquierda, el movimiento hippie, el movimiento de los derechos civiles. Los Panteras Negras, todo esto nace, está anunciado, está palpado en el aire por esa vanguardia, por lo que se llamó la Beat Generation, o los Beatniks se llamarían después. Es un nombre comercial, ellos no se llamaban nunca así. Evidentemente no publicaron, estos publicaron cuando ya eran muy mayores o estaban medio muertos. La obra En el camino estaba escrita en un rollo de papel de váter. Y como tal fue presentada a los cuantos editoriales que evidentemente la rechazaron. Y finalmente, bueno, ahora es, ya os digo, es una obra de culto, es, como te diría yo, como el Quijote del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Se podía comparar al Ulises de Joyce o o al hombre sin cualidades de Musil. Bien, quiere decir que los sentimientos de vanguardia siempre se dan la crisis, primero se da culturalmente y luego se da socialmente. Y entonces los artistas eran particularmente sensibles a los mecanismos de descomposición de la burguesía, de los valores burgueses. La familia, la tradición, ese calvinismo del trabajo, del esfuerzo, del ahorro. Y contra eso, por ejemplo, los situacionistas eran los que más actuarán. En mayo del 68, lo que sería apenas un detalle, se convierte en el centro de la revuelta, en el contenido máximo de la revuelta. Estas ideas de subjetivismo radical, de la revolución como placer y del placer como revolución, son todo ideas de entonces, son ideas del 68. Justo un año antes del 68 es cuando ya han escrito la Sociedad del Espectáculo, el Tratado del Saber Vivir, algunos folletos como los puntos de la crítica al maoísmo, que estaba hiper de moda entonces, los puntos de explosión de la ideología en China. Habían publicado un folletito desconocido, Perspectivas de los Consejos Obreros en España, muy interesante también. Estaba sobre todo el folleto que más ruido causó fue el declive de la economía espectacular de mercado, que es cuando enlazan lo que es explican el carácter este vandálico, agresivo y saqueador de las revueltas de los negros, de los barrios marginados negros, como la vanguardia de la lucha obrera. Entonces, se puede decir que su obra ya estaba hecha. Faltaba simplemente aplicarla, faltaba algo, una situación, una oportunidad histórica en la que esa vanguardia, en la que ellos pudieran aprovechar, en la que ellos pudieran, digamos, confirmar lo que se ha dicho después de ellos, que eran la más artística de todas las vanguardias políticas y la más política de todas las vanguardias artísticas. Esa opción la da primero un pequeño escándalo en la Universidad de Estrasburgo, donde unos estudiantes se hacen con las elecciones, se presentan a elecciones, y el sindicalismo estudiantil está tan descompuesto que las ganan. Y entonces ellos utilizan ese triunfo para editar un folleto que se llama, lo titularían de La miseria al medio estudiantil, que es un folleto, bueno, y unos cuantos cómics, que es un folleto provocador, es un folleto donde dice que el estudiante es el ser más innoble del mundo, es el ser donde, vamos, que está precisamente para creer en todas las innovaciones y para ser víctima de todas ellas. Ellos no dicen víctima, es decir, para que le den por el saco con todas ellas, o sea, utilicen ya un lenguaje muy agresivo. Es un texto muy bien redactado porque es un poco el resumen de todas sus ideas, de los consejos obreros, de la lucha revolucionaria del proletariado, de la abolición del arte, de todo está allí. Es un folleto de 20 páginas. Se habrán hecho, yo qué sé, millones de ejemplares publicados, pero ha sido reeditado y sigue reeditándose constantemente. Evidentemente el estudiante entonces era eso, era el futuro ejecutivo, el futuro mando intermedio, el futuro catedrático. Hoy en día el estudiante ya no lo es, el sistema ha degradado tanto a la universidad que simplemente el estudiante es el futuro precario. Hoy en día el estudiante ni siquiera puede aspirar a jugar un papel intermedio en la producción. Ya bien en la producción cultural, en la transmisión de ideas o simplemente dirigiendo la producción de mercancías. Hoy en día el estudiante es un precario, es un currante, un futuro currante, además un futuro amargado. Sí que existe todavía esa doble mentalidad entre el estudiante que se cree destinado a dirigir el mundo y por lo tanto el estudiante que cree que tiene que hacer, que tiene que jugar un papel en la sociedad mayor, para el que se está preparando estudiando carreras y acumulando currículums, haciendo másters y todo esto. Antes el estudiante no hacía nada de eso, simplemente acababa su carrera y ha encontrado un trabajo en una fábrica, en una industria, en unas oficinas, como un mando, como un cargo, como un ejecutivo, como llamaban ellos, con un cuadro. Bien, ellos atacaban la naturaleza de las revueltas estudiantiles por eso. Eran revueltas falsas, revueltas al aire. El estudiante simplemente se estaba preparando para ocupar un espacio en la sociedad privilegiado o semiprivilegiado. Cuando lo que había que hacer era volver la sociedad de patas arriba. Esto no sería obra de los estudiantes, sino sería, bueno, había una mística del proletariado todavía más exagerada que la que hubiese podido haber entonces. Ellos chocaban con todo, chocaban con los marxistas porque ellos rechazaban al Estado, chocaban con los anarquistas porque se burlaban de ese individualismo nebuloso, de ese pacifismo, de esa especie de moralismo que les invadía, sobre todo los medios de entonces, que era una manera de quedarse, de instalarse en un cierto conformismo marginal. Su público, es decir, y la gente que les echaba un cable, en cambio eran anarquistas, eran los mismos anarquistas que él les repateaba cuando frecuentaban los medios anarquistas. Ese tipo de ambientes, de galas, de celebraciones, de actos culturales, que no tenían que, se buscaban un hueco dentro del sistema como antisistema, pero sin realmente cuestionarlo. Entonces, lo que más atraía, lo que yo pertenezco a esa generación, lo que más nos atraía era una manera de expresarse muy provocadora y a la vez muy coherente. Ese lenguaje sacado de textos como Historia y Conciencia de Clase, y a veces de textos artísticos, de textos surrealistas y todo esto, es, si leéis la obra de Lenin en voz alta, os entrará dolor de boca. Decían frases así que eran utilizadas, sacadas del dadaísmo, del surrealismo. Y sobre todo el carácter es también bakuninista. Ellos tenían un carácter conspirativo, un carácter subversivo, profundo. Y claro, ellos pensaban eso, que el marxismo estaba incompleto. El marxismo era simplemente método, no era los objetivos que podía haberse planteado Marx o los marxistas entonces, que eran bastante reaccionarios, sino el método de análisis. Pero ese método resultaba incompleto sin una crítica del Estado, y la crítica del Estado era una crítica anarquista. En los meses previos, porque casi esto fue, la historia no avanza linealmente, sino que avanza muy lentamente, y luego de golpe y porrazo se acelera. Cuando a ellos les preguntaron, ¿cómo pensáis hacer la revolución? La respuesta fue, primero poco a poco, y después de golpe. Era una manera de decir, de enunciar la idea de revolución que podía expresarse, por ejemplo, en la obra de Walter Benjamin. Pues, y formula bastante bien esto, la existencia del tiempo. El tiempo histórico es un tiempo acelerado. Lo que no ha pasado en 50 años pasa en 2 semanas. Y el día de después de la revolución, lo que era raro y extravagante pasa a ser normal, para ser habitual. Y lo que había sido extraño hasta ese momento es lo corriente. Y en cambio, lo que era lo corriente y lo que era lo habitual pasa a ser lo extraño, lo absurdo. Eso caracterizaría lo que es un tiempo revolucionario. Quien ha vivido una revolución lo sabe. Los viejos que vivieron la Revolución Española te lo contaban así. Esa explosión de libertad que alcanzaba a todos los frentes. Ten en cuenta que ahora se habla poco de todo eso, pero entonces la revolución sexual era importantísima, estaba muy ligada a la realización del individuo, a la liberación de la mujer, al derecho, luego ya se ha formulado. En esa época precisamente se replantearán los temas que darán lugar al feminismo, a la liberación sexual de todo tipo. Ten en cuenta que después de mayo inmediatamente no se considera la liberación de la mujer como algo posible dentro del sistema, sino como un hecho revolucionario. Inmediatamente se organiza un frente homosexual cuyo eslogan principal es proletarios del mundo, acariciaros. Sería un detournement, como dirían los situacionistas, de la famosa frase en internacional, proletarios del mundo unidos, proletarios del mundo acariciaron. Pues, caressez-vous, en francés. Esto sería el espíritu de mayo. Las primeras formulaciones de libertad eran revolucionarias. Después ya el movimiento de liberación homosexual, los demás, el movimiento, el feminismo y todo esto, daría muchos tumbos y daría muchas vueltas. Pero la crítica antipatriarcal que se formula entonces es una crítica racionalista. No se basa en lo racional, no se basa en la capacidad natural y procreadora de la mujer, en el matriarcado, en todo esto, sino, sobre todo, en la exigencia de libertad colectiva. En la fusión, digamos, no hay mujeres, no hay hombres, hay revolucionarios, hay revolución. Eso se dará en ese momento. Ellos lo captan, ellos son los únicos que lo captan. Son poca gente, pero saben utilizar a los que les llegan, a la gente. Saben hacer cualquier cosa con cualquiera que llega. Les llegan muchos anarquistas. Algunos de ellos han hecho un comité en la universidad. A ellos les falta un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo se los va a dar el comité de los enragés. Los enragés eran un elemento extremista de la Revolución Francesa. Los que defendían un igualitarismo extremo. Enragé quiere decir cabreado, sería en el sentido más claro, al pie de la letra se puede decir como rabioso, sí, pero sobre todo es rabioso en el sentido de cabreado. Los enragés forman un comité que se dedica a sabotear todos los actos legalistas de una oposición estudiantil que no tiene absolutamente ningún porvenir. Claro, hay todo un reformismo estudiantil, hay una izquierda de ese reformismo, hay unos anarquistas a la izquierda de ese reformismo, y se trata de romper con todo eso a través de afiches. Ten en cuenta que en los años previos, sobre todo en el último año, ha habido varias explosiones, varias rupturas dentro de la Federación Anarquista. Y, sobre todo, han aparecido grupos en los que figuran artistas, gente que curra en la ilustración, que hace maquetas, que trabaja sobre todo en prensa, en editoriales, que sabe muy bien utilizar las formas plásticas para, en lugar de hacer la típica hoja de multicopiada, pues hacer pósters, utilizan técnicas de cómic, utilizan todo tipo de técnicas, canciones. Y claro, lo que hacen los enragés es utilizar eso. Eso, el mérito que tiene es que no es simplemente situacionista. Ellos también tienen una tradición personal que viene del anarquismo surrealista. Estos enragés, cuando aparecen los primeros movimientos, bueno, hay todo un proceso de huelgas que triunfan, de huelgas que fracasan, de experiencias de estas entre profesores y alumnos, todo esto que al final se va todo a la mierda, porque siempre están los enragés, que son los que provocan el conflicto, los que no aceptan que los profesores progres confraternicen, entonces los colocan siempre enfrente de su posición fundamental como transmisores de un saber clasista. Claro, este tipo de crítica a la universidad no puede existir como una institución del saber separado, y es probablemente el fin de la universidad. Ese tipo de planteamientos vuelve imposible la existencia de un reformismo estudiantil. Claro, los reformismos luego llevan al conflicto. El conflicto llega a la policía. La policía aparece, interviene en la universidad. La intervención de la policía radicaliza. Y en ese momento los pequeños grupos marginales se vuelven los grupos más influyentes, los que están delante, los que tienen un discurso apropiado para responder a la situación. En esto se da una huelga general, se cierran las universidades y entonces se produce una ocupación de la Universidad Central de París, que es la Sorbona. En la asamblea sale un enragés, René Riesel, que hace un discurso en ese sentido, en el sentido de que las reivindicaciones estudiantiles ya están agotadas, que lo que hay que hacer es llamar al proletariado a tomar el poder. Más o menos hace un discurso así, que hay mucha sonrisa, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tal? Bien, él lo dice de una manera, pero lo cierto es que al abrir las votaciones consiguen la mayoría en el comité. Claro, hay un contramovimiento de los grupúsculos izquierdistas, maos y troscos, que son realmente los mayoritarios, que se la saben mucho a la hora de manipular, y a mí me recuerda mucho el 15M, porque es la asamblea, decide, la asamblea debate, pero los temas son desviados hacia comisiones que son creadas así, desde no sabe por quién, pero que sirven para contrarrestar todas las decisiones radicales que toman las asambleas. Entonces ellos se ven, ellos tienen el comité, ellos están en el comité de la Sorbona, ¿no? El comité de ocupación de la Sorbona, que es creado por los ocupantes de la asamblea, no solo por ellos mismos, pero es de que aparecen desde la base una comisión de información, una comisión de asistencia legal, una comisión de no sé cuántos, organizada por los troscos, por los maoístas, por estalinistas, por grupos raros, católico-cristianos, que contrarrestan el poder como eso. En ese momento, 10 millones de trabajadores en Francia ocupan las fábricas y salen a la calle. Se produce la primera huelga salvaje en la historia. Con esa magnitud. Pues, mayo del 68 es eso, no es una revuelta estudiantil. La revuelta estudiantil es la chispa. La verdad, la revuelta es eso, son las ocupaciones de fábricas. Entonces es cuando el poder tambalea. Es cuando De Gaulle, que está el primer ministro, que está fuera, vuelve. Es cuando se reúne la policía, cuando empiezan a improvisarse todo, a organizarse los servicios secretos, a acantonarse en los cuarteles, a reconstituir los grupos de choque estos parapoliciales que se habían servido en la guerra de Argelia. Todo eso ocurre a lo largo del mes de mayo. Los situacionistas abandonan el Comité de la Sorbona, donde está lleno de burócratas, se instalan en un edificio, el anexo Censier, creo que es, y allí crean el Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones de Fábrica. Es una organización que se dedica a eso, a publicar enormes carteles en blanco y negro, fin de la universidad, abajo la sociedad de espectáculo, etcétera, etcétera, y a publicar manifiestos. Los manifiestos están muy bien calculados, no son en absoluto manifiestos de estos espontaneístas ni tal, sino que son análisis de estos en el sentido de estrategia de guerra, y a su vez aparecen todas estas pintadas. Algunos de los que hacían las pintadas, cuando más hago el amor, más ganas tengo de enfrentarme con la policía, o bajo el pavés, bajo los adoquines está la playa y todo eso, están hechas por gente que luego formará parte de la Internacional Situacionista, porque la Internacional Situacionista se ampliará a lo largo del proceso con elementos de la lucha. Y el criterio fundamental no será ni la capacidad teórica, ni el pasado, ni la potencialidad más o menos creativa, sino el hecho de la combatividad en las famosas barricadas de mayo. Bien, tenemos el mayo, ya sabemos. Estalla un momento, el 15, el 20, que si los obreros deciden empezar a armarse, pasar, salir de la fábrica y ocupar los centros neurálgicos, o sea, si dan ese paso, entonces estamos ya en una situación, en una revolución. Es lo que se temía. Inmediatamente los sindicatos ofrecen unos acuerdos a los obreros que multiplicaban los salarios, o sea, elevaban los salarios al 40%, 30%, las jubilaciones las rebajaban hasta los 60 años, las indemnizaciones por despido eran enormes, las admisiones de despedidos eran generales, es decir, dan una tabla reivindicativa totalmente alucinante. Y los sindicatos se dedicarán a ir por las fábricas presentando estas tablas reivindicativas. Los obreros las rechazan y las rechazarán lo menos durante 15 días. Después ya unos lo aceptan, otros también, va, una parte la acepta, la otra no, pero irá como un proceso de desgaste. El proletariado no ha tomado la iniciativa, no se han creado las asambleas, no se han transformado en consejos obreros, no se ha creado un organismo que coordine las ocupaciones, y entonces empieza la cosa hacia atrás. Evidentemente los situacionistas serán uno de tantos grupos, todos, la policía, en principio la represión es indiscriminada, es cualquier grupo que haya figurado el 15 de marzo, pues, con Bendit, que lo habían detenido al principio, o sea que nunca participó en el 68, es expulsado de Francia, porque era extranjero, era alemán, tenía nacionalidad alemana, y empiecen ya las expulsiones, si hay alguno que pillan. Hay mucha gente que de Italia, de España menos, desde luego, aquí había mucho control, de España menos, además aquí las facultades están en aquella época en manos de estalinistas y todo esto, y ahí no se pasaba de las cancioncitas de Raimond y cosas de esas, o sea, es decir, y de viva la democracia y cosas de esas en las asambleas, no se iba mucho más lejos de eso. En fin, la situación es esa. Y los situacionistas están obligados a abandonar Francia, a exilarse. Estuvieron 2 o 3 meses exilados en Bélgica. Allí en Bélgica, donde había una fracción que vivían allí, de situacionistas belgas. Van Eyckem es el más conocido. Y allá, pues, escriben un libro que se llama Enragés y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. Es un libro también que hay ediciones españolas, se ha editado muchísimo, que hacen como un balance de su obra, de su intervención, de esa intervención histórica a la que la charla, el título de la charla. Bien, ellos vuelven en septiembre. En septiembre las ideas situacionistas están de moda. Hay un afiche de la época, que lo tengo, es uno de mi colección de estos, fue como una joya que decía uno, coño, esto de la anarquía es un negocio de oro, me estoy poniendo las botas. Es un empresario que está dedicando a editar libros anarquistas, porque es lo que más se vende. Las ideas situacionistas están al orden del día, salen libros por todos lados, los editores normales publican libros sobre Mayo, sobre el libro de Mayo se publicarían como 200 libros en muy poquito tiempo, la imaginación al poder, frases de estas están por todos lados. Una canción que cantaban los situacionistas, que habían utilizado la canción, el himno de los soviets, que ya es, una antigua clásica, se llama esta, el himno de los soviets, ellos le cambian la letra y le ponen la Magnovchina, es decir, el ejército insurreccional anarquista de Ucrania. Se llamaba así, Magnovchina, el ejército de Magno. Y entonces lo cantaban así, lo cantaban en las juergas. O sea, justo en las juergas antes del 68, en las borracheras y tal, salían siempre cantando esta. Luego, en Mayo ya te la cantaban a voz de grito. Eso utilizarán algunas canciones, las utilizarán. Está de moda, por ejemplo, esta de Son las 5, París se despierta, que es una canción de moda, y claro, ellos el estribillo París se despierta lo van a utilizar. Claro, no es la letra le cambia totalmente. Ellos ya sales a la calle, los tranvías están por el suelo, las barricadas están llenas de humo, van poniendo letras así. Y tienen otra que es el himno de la ocupación, que repiten un estribillo que quieren. ¿Qué queréis? Cañones a centenares, fusiles por miles, o así. Y hacen canciones de estas, pero la que más popular fue esta de la Magnovchina, esta que es tu bandera negra en el viento, negra de nuestra pena y roja de nuestra sangre. Te la cantaban como si fuera auténtica, como si fuera la canción. La gente se creía, es decir, está tan bien metida, tan bien escrita y tan apropiada, el hijo puta que la escribió, luego fue letrista, escribió las letras de las canciones de Johnny Hallyday, el antiguo anarquista, Etienne Roda, Y escribió luego, se hizo de oro escribiendo luego canciones para Johnny Hallyday y algunos cantantes de moda entonces. En fin, el tío entonces era completamente desconocido y en absoluto era lo que fue después. Vamos, en caso era un personaje integrado. Y mucha gente la tocaba en guitarra, esto de Magno China y tal. La tocaba porque pensaba que era una canción auténtica, que las cantaban los auténticos guerrilleros ucranianos. Dice, bueno, se la acababan de inventar 2 meses antes de mayo. Bien, este es el periodo, digamos, histórico, de intervención histórica de la Internacional Situacionista. Todavía habrá un momento, que es el otoño en Italia, donde ha habido una revuelta estudiantil y hay un grupo que simpatiza y luego formará una sección de la Internacional, una sección italiana, y jugará un cierto papel. Pero el papel ya está agotado. La idea misma de vanguardia está agotada. Y en la medida en que el proletariado se estanca, en que el proletariado no avanza, todo el análisis que dependía sobre todo precisamente de ese avance, de ese cuestionamiento, se quedará bloqueado. Los hiperradicales, hay ejemplos no solo de internacional situacionista, los mismos situacionistas se encuentran paralizados, no saben ya qué decir, no saben qué más decir, qué más aportar, ya son conscientes, lo han dicho todo. Evidentemente, en aquella época, ser situacionista era muy importante. Sobre todo si eras tío, pues tenías montones de mujeres que iban por ti, entre otras cosas. Pero pues, tenías ofertas de todos lados, o sea, seducciones de todas partes. Había como una especie de conformismo por esto, una especie de corrupción, qué bien se está haciendo, qué bien se vive siendo ciudadanista, te invitan todos, las mujeres quieren tener historias contigo, bueno, y si eras mujer, pues también otras mujeres o otros hombres querían conocerte, tener ideas contigo, todo el mundo te quería imitar, todo el mundo te pedía consejo, y esta especie de solicitud corrompió a algunos. Claro, había una manera fácil, que era la expulsión. No has hecho lo que te tocaba, más bien has hecho lo contrario, a tomar por saco, fuera. Y entonces, pero la parálisis se instaba, el éxito los había matado. En realidad habían muerto de éxito. Es decir, es más, yo diría que más que morir de éxito es que su tiempo se había agotado. Si había que hacer otra cosa, había que hacer otra cosa, pero no continuar con una vanguardia que hacía análisis que podían ser muy certeros, pero que despertaban como una contemplación. Todo lo que hacían los situacionistas y no supieron contrarrestar era inmediatamente aplaudido, pero incluso por la gente del régimen. Todos eran ideas creativas imposibles. Sale en uno de los famosos carteles de entonces de una señora, bueno, una estatua, un mosaico clásico, que estaba en la universidad, que era una señora cogiéndose los pechos así. Y ellos le colocan una frase, como si estuviera teniendo un orgasmo, y decía, ¡ah, la internacional situacionista! Y entonces, claro, todas estas un poco payasadas provocaciones, sobre todo, ya no lo eran, porque la gente lo aplaudía. Esto no cabreaba a nadie. Cuando lo hicieron, sí que cabrearon, entre otras cosas, pues ensuciaban un cuadro, una obra de arte, de esos colgados que valía su dinero y tal. Pero sobre todo, porque todas estas cosas ya lo hacía mucha gente, ya les imitaban, ya hacían pintadas de estas creativas por todos lados. No supieron cómo hacer frente a esto. Pensaron, decían, bueno, la gente ya es situacionista, los obreros se han vuelto situacionistas, son ellos los que tienen que hacer todas estas cosas y no nosotros. Y entonces se decreta después de una serie de luchas, de expulsiones, se llega a esa conclusión, a la conclusión de que los tiempos, de que ya no les toca a ellos jugar ese papel y se disuelven. Bien, para mí fue un fracaso, era simplemente que no supieron superar su éxito y toda la oferta, todos los mecanismos que desplegó la sociedad para integrarlos. Es más, que a quien sirvieron sus tácticas fueron sirvieron sobre todo a la sociedad, sirvieron a la sociedad establecida. En esos yo me acuerdo, yo estaba exilado en el poco después. Yo estuve exilado a partir del 74, 74 ya hacía 6 años, pero en fin, se vivía todavía del mayo, había todavía mucha eco de eso, habían fábricas ocupadas, todo esto todavía. Y una cosa que me llama, voy al cine y me llama la atención de, en la publicidad, sale a un tío así a coger ni más ni menos que un Lamborghini. Pues tiene una propaganda y un cochazo de estos de élite. Y da un salto así con la melena y tal. Y se pone a conducirlo y dice, condúzcalo como si lo hubiera robado. Condúzcalo como si lo hubiera robado. Es decir, que ya se utilizaba ese tipo de provocación como la cosa más banal para vender una mercancía. Había que ir mucho más allá que eso. Había que escandalizarle de otra manera. La IS llegó a tener, llegó y realmente todos fuimos víctimas de esos. Lo había hecho tan bien que no sabías qué aportar. La conciencia que teníamos los anarquistas, que nos habíamos acercado, los situacionistas, fue entonces cuando conocí yo a algunos situacionistas, empecé a conocerlos, o gente que había estado con ellos. Era esta. Los situacionistas eran personas normales y corrientes. Igual sabían menos, algunos de ellos, por lo menos, luego, no más preparados que yo mismo o que otros. Quiero decir, eran gente la barde normal. Pero en total habían hecho cosas, o habían estado en el momento preciso, y habían roto cosas que no encontrabas nada que añadir. O sea, habían provocado como una parálisis. Yo estaba convencido de que lo que era una cuestión de aplicarlo de una forma más contundente, de una cosa así, pero no de añadir nada, ni de aportar nada, ni de ampliar los análisis o de señalarlo. Yo era incapaz de ver, yo lo veía eso como la perfección absoluta del arte de la subversión. No podía imaginarme entonces que por dónde estaban los fallos. Me faltaba experiencia histórica. A cabo de los años ya lo ves todo de otra manera. Pero en aquel momento ese era el problema. Los socialistas han pasado a la historia, la sociedad ha cambiado muchísimo, el capitalismo se ha renovado, el proletariado ha desaparecido como clase, se ha disuelto, las fábricas ya no existen o apenas existen, el proletariado se ha convertido en una masa cada vez más precarizada y más explotada, pero sin embargo con menos capacidad de respuesta, más conformista, más imposible, menos dotada de medios, totalmente separada de cualquier forma de pensamiento subversivo. Tened en cuenta que el tipo de panfletos o análisis de estos de los situacionistas, que pueden parecer muy intelectuales, circulaban con profusión en las fábricas, y cualquier obrero concienciado, cualquier obrero que tomaba conciencia y que participaba en las luchas, estaba al corriente, leía perfectamente a Marx, leía a Bakunin, leía a los situacionistas. No era infrecuente, no es que todos los obreros fueran así, pero en fin, no era en absoluto raro encontrar a un obrero, digamos, con un bagaje teórico y cultural bastante fuerte. Hoy en día sería rarísimo, era un currante, un precario así, que te citara, yo que sé, a Hegel, por ejemplo, pues sería cosa rarísima, pero si empezando por los estudiantes, que son la gente más ignorante que conozco, no puedo yo imaginarme a alguien más ignorante que un estudiante. Lo sé por experiencia, yo he trabajado mucho en la enseñanza y me los he pasado siempre por las manos. Y mucho más que un obrero, por lo menos a los trabajadores les ha quedado un poco el saber hacer, el saber escaquearse, el saber putear a los buenos, el saber sabotear, algo así entre los mejores. Se les ha quedado, es lo único que ha quedado de aquella mala leche de clase que existía entonces. Bien, evidentemente cualquier nueva teoría revolucionaria no será algo separado, ni la obra de una vanguardia, ni la obra de arte, toda esa época ha pasado, será en todo caso obra de un movimiento muchísimo más amplio y muchísimo más subversivo, para que todavía estamos en mantillas, pero en fin, no quiere decir que estamos a cero, ya hay muchas cosas hechas, y las que faltan por hacer. Ya hay mucha gente que se está moviendo y que se está dando hostias, pero es normal, con los errores se aprende, y si tienes claro que lo que quieres es acabar con este sistema, pues entonces eso es lo principal. Bueno, ahí tiene la obra situacionista, está ahí. Fue la mejor, fue la única teoría que podía servir para explicar su tiempo. Pero el tiempo situacionista no es este. Hay muchos elementos de la teoría situacionista. Ellos no les gustaba llamar así. Ellos llamaban crítica situacionista, o uso crítico de las teorías, o uso situacionista de las teorías revolucionarias. Y entonces, sí que es útil. Pero claro, contextualizándolo, salvando esa distancia histórica, existe un uso reaccionario de los situacionistas. Ni qué decir tiene que, sobre todo, hay un procedimiento fácil, el procedimiento de los intelectuales, sobre todo universitarios, al servicio del orden, o antiguos universitarios, es eso, descontextualizar, fragmentar, escoger elementos aislados, separarlos y desarrollarlos, aplicarlos en otro contexto favorable al sistema. Es decir, de alguna manera quitarles todo mordiente revolucionario, todo contenido subversivo. Esto lo hace muy bien Amador Sabater, por ejemplo, pongo un caso que me viene a la memoria. Hay gente que está especializada, Luis, el de literatura gris, o hay gente que está especializada en eso ya, que ha hecho carrera, es decir, hay gente que se ha sentido fascinada por esa capacidad situacionista de invención y lo usa precisamente para reforzar el sistema, para abrirse, primero para medrar dentro del sistema y luego para abrirse camino. Abrirse camino de dos maneras, bien políticamente o bien estéticamente. En gran parte hay una posición más bien esteta, es decir, valoran el lado formalista de esa innovación, el lado estético. Otros valoran la capacidad de análisis político, evidentemente traducido a la socialdemocracia, amalgamado, la amalgama es importante para cualquiera que quiera asesinar una teoría revolucionaria, es amalgamarlo con el pensamiento más reaccionario que hubo luego, el de Foucault, el de Deleuze, el de Baudrillard, el de la nueva filosofía francesa, el postestructuralismo general de Guattari y tal, que sabía muy bien recuperar ciertos elementos radicales y venderlos en compañía de un lenguaje muy críptico sacado de la física y de las matemáticas para que diese impresión de que era profundo. Tocar algún tema más o menos bien tratado o profundo o importante, tema de las prisiones, el tema de la sexualidad, caso de Foucault, darle vueltas y más vueltas, marear la perdiz de cualquier forma y convertirlo en una especie de pez que se muerde la cola. Este tipo de sistemas se desarrolló, es decir, no por una de las cosas que pasó después de mayo de 68, fue una avalancha de nuevos filósofos y de nuevos pensadores que intentaban desmarcarse de la subversión. Al principio todos decían, yo formé parte del socialismo barbarie, caso de Lipovetsky, por ejemplo. Yo estuve allí, yo fui profesor en la Universidad Alternativa de Vincennes. Pero en realidad hay gente que luego, Lyotard también lo decía, antes de este ya murió, más o menos se hicieron un pedigrí de todo eso. Después ya no, después ya interesó más bien, eso eran pecados de juventud. La parte importante es la parte de la crítica socialista, es la que se puede utilizar, la que podemos utilizarla en el marco de una creatividad nueva, integrada, que sorprenda, que maraville, digamos, al dirigente, pero que no le acojone. Y eso de decir eso de que la humanidad no sea feliz desde que el último burócrata cuelgue de las tripas del último capitalista, queda muy bien decirlo, pero en fin, quedaría mucho peor practicarlo. Es decir, ese tipo de cosas queda para el esteticismo de la frase. De todas formas, eso no se reduce. Es también no es una frase situacionista, en realidad es una frase de un anticlerical, se llama el cura Meslier, que cuando se murió hizo un testamento, siglo XVIII, hizo un testamento donde estaba esa frase, que publicó Voltaire. Ellos, era una manera de utilizar todos los elementos culturales en función de las tácticas del momento. Claro, evidentemente, ahí entra la cosa esta, el significado este de suprimir el arte realizándolo, es decir, dejar el arte atrás, pero usándolo para fines diferentes a los meramente artísticos. O sea, usando el arte para una creación de un nivel superior, dialécticamente superior, es decir, para una creación revolucionaria. Para esto, en ese sentido, se hay que interpretar, en ese sentido lo dijeron, hay que interpretar esa especie de frase que era una frase lapidaria. Bien, y con esto ya dijésemos, como decían los que cantaban corridos en la Revolución Mexicana, ya con esta me despido. Siempre el último corrido era ya con esta me despido. Pues con esta pongo fin a mi charla sobre los situacionistas.